muñequita, porque sos dulce, dulcita. Yo te digo, muñequita, no habrá otra como vos. Tus besos son sabrosones, ya no los puedo olvidar. No me dejes, muñequita, muñequita de mi amor. Muñe, muñe, muñequita, no me mientas, por favor. Muñe, muñe, muñequita, yo te espero y no venís. Muñe, muñe, muñequita, qué feliz he sido hoy. Muñe, muñe, muñequita, con tus besos sueño yo. ¡Venga! Te digo, muñequita, porque sos dulce, dulcita. Yo te digo, muñequita, no habrá otra como vos. Tus besos son sabrosones, ya no los puedo olvidar. No me dejes, muñequita, muñequita de mi amor. Muñe, muñe, muñequita, no me mientas, por favor. Muñe, muñe, muñequita, yo te espero y no venís.